días del campo y de la ciudad. Les saluda nuevamente este miércoles. Digo nuevamente porque todos los miércoles estamos aquí presentes. Este miércoles 27 de abril del 2016. La fecha mexicana, la fecha del Tonalá corresponde a Matlactli Toxtli. 10 conejo, Matlactli Toxtli. El día de hoy, como también como de costumbre, Raúl Núñez nos apoya en los controles técnicos muy amablemente. Sergio Canales está en la asistencia de producción. En los teléfonos está apoyándonos también, y se lo agradecemos mucho, a Ángeles Hernández. Ella ya está ahí atendiendo las llamadas, puesto que Juan Antonio Vázquez no tuvo chance de llegar. Pero le mandamos de cualquier modo un saludo y un abrazo. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le saludamos y le deseamos que su sol sea brillante. El día de hoy vamos a tener cápsulas como de costumbre, pero también algunos programas relacionados, pregrabados, relacionados con la situación ambiental, la contingencia que está viviendo la Ciudad de México y que pues a algunos nos ponchó, porque pues yo tengo posibilidad de usar un auto los miércoles, pero lamentablemente tiene la cosa esa roja, así es de que no puedo llegar. Gracias a que los carnales echan una mano, pude llegar, pero de otra manera no es tan fácil. En algún momento voy a tener que dejar algunos programas de colchón por si acaso se me no puedo tener otras opciones, pues por lo menos que no dejar al auditorio pendiente. Ese es un trabajo que tenemos los que estamos comprometidos con este espacio radiofónico participativo. Entonces pues no podemos dejar colgada a la gente que nos oyen, porque aunque sea muy temprano, aunque esté oscuro, de por sí nos están escuchando en el campo y en la ciudad. En la música vamos a estar presentando materiales de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. A propósito de la penosísima actuación del Estado mexicano con relación al grupo independiente de expertos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que ya los chispó el gobierno, dijeron, se acabó su chamba. No sé qué estaban ya acercándose a descubrir, pero Peña Nieto por lo visto prefirió quemarse en Alemania, ya que la señora Merkel le ofreció apoyo para la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Y después hasta la señora Clinton, ya no nos faltaba que... Bueno, no, ¿para qué digo? No hay que denigrar a los países más chiquitos, pero... pues con esas bastó para que quedara la duda internacional, para que Peña Nieto generara más dudas de las que ha generado. Además con su avión palaciego, con toda su corte, paseando en donde se puede, en Dinamarca, en Alemania, quién sabe ahorita dónde ande. Pero bueno, la cuestión es que se quemó ante instancias internacionales y se está quemando aquí gachamente, porque pues hay muchos elementos que vamos a comentar a lo largo de este programa. Por lo pronto vámonos a la música. Y estoy buscando mi cajita donde vienen los contenidos. Le decíamos, te traigo a compartir el fandango costeño con los multisónicos, que a pesar de que pues ya no existen los multisónicos y muchos de los músicos que tocaban ahí ya no están, como el maestro Higinio Peláez, que en la portada del disco de los multisónicos sale bien chavo, igual que doña Fide, a quien le mandamos un saludo. Así es de que, pues algunos ya no están, otros siguen, pero la música queda. Es como se decía por ahí, se fue Galeano, pero quedó la letra que ya escapó, así como estos músicos dejaron lo que vamos a sonar a continuación. Vamos, por favor, Raulito, con la malagueña curreña. Pues esto fue la malagueña curreña, Fandango Costeño con los multisónicos. Y sí, GIEI es el grupo internacional de expertos independientes, corrigiendo. El día de ayer apareció un artículo muy crudo, muy grueso, sobre el régimen. Es un poco lo que decía al iniciar el programa, que pues se está dando un quemón mundial por este asunto de los jóvenes, que no es para menos, 43 jóvenes desaparecidos, menos los muertos y menos los que falten, esperemos que no, pero el país está inundado, bañado en sangre. Bueno, los compas del GIEI, que ya los chispó el gobierno, los cortó, los corrió prácticamente, aunque dicen que les dieron las gracias, que van a tomarlos en cuenta y demás. Bueno, este Pedro Miguel dice en su artículo del día de ayer, en la sección Mundo, que los integrantes del GIEI se vieron muy cuidadosos y prudentes en su lenguaje, en la presentación de su informe sobre la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Los compas del GIEI omitieron expresiones como siembra, ocultación, destrucción de pruebas, fabricación de culpables, encubrimiento o colusión de funcionarios públicos. Lo evitaron, fueron muy respetuosos, porque eso sí ocurrió. Los expertos dejaron que los hechos hablaran por sí mismos en los dos episodios que narraron. El primero, el de la agresión, el maltrato y el desdén ante los heridos. Estoy resumiendo el escrito de Pedro Miguel. El desdén ante los heridos y el conocimiento de los hechos, casi en tiempo real por parte de las más altas instancias del gobierno. Bueno, ese es el primero. El segundo es sobre la investigación de la PGR, que empieza con las torturas a los inculpados por arrancarles confecciones a modo y con una manifiesta siembra de pruebas en los alrededores del río San Juan el 28 de octubre. Esto un día antes de que las diligencias oficiales comenzaran en ese sitio. Bueno, cosas tremendas, así de que fragmentos del cadáver de un joven que según lo encontraron, que es el único de los 43 desaparecidos de quien se ha supuestamente identificado un resto. Procedente este resto del joven Alexander Mora, quién sabe de dónde, dice Pedro Miguel, Dios sabe de dónde. Hay elementos adicionales para afirmar que la hoguera de Cocula no fue encendida por los Guerreros Unidos, sino por los propios empleados de la PGR, dice Pedro Miguel. En febrero de 2015, el GIEI reportó que los chips de los celulares de los jóvenes siguieron sonando, siguieron dando esporádicas señales de vida, dice, y son varios los casos, y que supuestamente la PGR decía que ya estaban muertos, que se quemó en el incendio, en la quemazón esa, pero seguían sonando. En la versión de la PGR, todos los celulares de los normalistas habían sido incinerados, según en Cocula. Pero está demostrado, ya más que demostrado, que no se incineraron ahí. Y seguían funcionando. Entonces, pues, hay algo ahí extrañísimo que es parte de lo que está queriendo ocultar la autoridad. Híjole, pues está feo, porque está también lo de un quinto autobús. Había un autobús ahí que se maneja que pudo estar siendo utilizado para trasladar materiales ilegales, y también algunas de las prendas de los desaparecidos. Concluye Pedro Miguel diciendo que los datos duros aportados por el GIEI la mañana del domingo pasado, esta que acaba de pasar, es que la agresión del 26 de septiembre fue un operativo conjunto y coordinado de fuerzas militares, policiales y delictivas en contra de civiles inermes, que los altos niveles del gobierno federal estuvieron al tanto y que desde entonces la PGR ha buscado delimitar la responsabilidad de lo sucedido únicamente a las instancias municipales de Iguala, para encubrir complicidades estructurales de los tres niveles de gobierno con la delincuencia organizada y el narcotráfico. Bueno, tal gruesa, son observaciones muy agudas y muy difíciles de entender. Concluye Pedro Miguel, y yo la lectura de GIEI, el régimen desnudo. No hay incapacidad, sino deliberado afán de impunidad. No puede concluirse otra cosa de la orden de dar por terminada la misión del GIEI en el país, después de una orquestada campaña de linchamiento mediático en su contra. Aquí lo estuvimos verificando eso. A pesar del enorme costo político de esa medida, que esa medida acarrea al régimen, ahora es claro que el Peñato ya no está dispuesto a seguir simulando interés por el esclarecimiento del crimen perpetrado en Iguala. Pero es demasiado tarde. El trabajo de los expertos, internacionales, metódico, riguroso y comprometido, ha desnudado de manera irremediable al gobierno. A la sociedad mexicana le falta hacer lo que falta. Gruesísimo el asunto del GIEI, del Grupo Internacional de Expertos Independientes. Pero también está un libro que escribió el maestro Carlos Facio, quien es analista y profesor universitario. Acaba de escribir algo nuevo, que es el... Su más reciente obra se llama Estado de Emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto, que editó Grijalvo, la editorial Grijalvo. Y bueno, en este artículo, si usted lo quiere revisar, es también del día de ayer, perdón, no es cierto, del jueves pasado, del 21 de abril, y en este el señor Carlos Facio nos habla de que estamos ya viviendo un estado de excepción no declarado, donde es posible rastrear la historia de la auténtica política oficial del exterminio y una guerra civil molecular de todos contra todos, dice Facio. La violencia reguladora se ha utilizado para acabar con el enemigo interno y los competidores en la economía criminal, pero también para controlar a la ciudadanía, es lo que sostiene Carlos Facio, analista y profesor universitario. Dice que hay una guerra civil molecular de todos contra todos, y pues más o menos se aprecian. De repente hasta nos llegan coscorrones de todos lados, aunque lo que estamos haciendo sea mínimo, casi simbólico, simplemente repetir lo que otros analizan, los que tienen esa capacidad de análisis, como son Pedro Miguel, como es Carlos Facio, como son algunos intelectuales comprometidos con la sociedad. Dice Facio que, nada más voy a leer un cachito porque si es toda una página, dice que la mal llamada guerra de las drogas, que partió de un diagnóstico equivocado, por cierto, dice, y una estrategia mal diseñada, incluye operaciones militares ofensivas dirigidas incluso contra países no hostiles a Washington, como México, considerados estratégicos desde el punto de vista de los intereses del llamado complejo militar, industrial, energético y mediático. Hasta ahí está la cuestión. Y concluye Facio que para transformar de raíz las injustas estructuras de dominación hay que analizar cómo funciona el sistema, a qué obedecen en la coyuntura la práctica sistemática y generalizada de la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones sumarias extrajudiciales. Repito, las ejecuciones sumarias extrajudiciales. Lo que dice Facio, la salida pasa por la toma de conciencia por amplias capas de la población para que de manera organizada y mediante una acción participativa transformadora se vaya construyendo un proyecto alternativo de nación. Muchos mexicanos y mexicanas están hoy construyendo esa salida. Pues es lo que se ve, pero también se ven los guarachazos y los sombrerazos por todos lados, cosa que no nos queda muy clara por dónde va la cuestión. Pero vamos a continuación con más música costeña, guerrerense, brava, música al fin. Esto es, que vamos a escuchar, es un merequetengue y se llama Cuando toco el sax, Raulito. Pues esto fue Cuando toco el sax, es un merequetengue interpretado por los Multisónicos, música costeña. Nos llamó Manuel Munguía, que dice que la justicia en México es muy barata, que son sucios los negocios que se hacen con los mexicanos, Nadie habla de los masones que, incrustados desde siempre en la administración pública, se protegen unos a los otros. Muchos siguen negociando con los narcos para enriquecerse. Es el... Dice don Manuel Munguía, esto no lo estoy tomando de otra fuente, es una llamada del señor Manuel Munguía, que nos llama desde Iztapalapa. Dice que es el único fin egoísta que persiguen los masones en la vida. En estas últimas 6 sexenios, en las que la televisión solo sirve para enajenar y distraer a la población en la cultura de los narcos, que reclutando por un celular y por un dinero a la semana a los narcomenudistas para expandir sus mercados de muerte y sus ganancias, y así poder pagar los grandes capos a autoridades militares, policías ministeriales y demás. Estos, se trata de que tengan muy cerrada la boca y muy abiertos los bolsillos, llenándolos de dinero. Ahora quieren legalizar con un mayor gramaje el acceso a las drogas. Se refiere obviamente a la marihuana, no a cualquier cosa que sea más perversa. El señor Isaac Cruz Verdín también nos marcó para mandar un saludo y un abrazo a todos, tanto el equipo como los escuchas participantes. Los mexicanos tenemos necesidad de conocer la verdad sobre los acontecimientos de Ayotzinapa. Es una necesidad social lo que dicen los gobiernos en este país, y estos tienen la obligación de esclarecer los hechos. Si no lo hacen, solo estarán abonando abonando la discordia social. Con la verdad sobre lo sucedido ganamos todos, por supuesto. Gracias, Isaac Cruz Verdín. Ganamos todos con la verdad y la justicia. Libertad, democracia, justicia. Todo eso es parte de un mismo engranaje que, pues, lamentablemente hemos ido, pues, olvidando abstrayendo ante todo esta bola de guarachazos que nos están tocando. Vivimos, como dice Carlos Facio, una guerra civil molecular de todos contra todos. Pero también hay aspectos positivos, como es esta invitación que nos hicieron llegar para el día de hoy a las 18 horas 6 de la tarde en el Museo Nacional de Culturas Populares, allá en Coyoacán. Se va a llevar a cabo la presentación del libro La Milpa de Nuestros Abuelos, Tlalmilito Huehue, La Milpa de Nuestros Abuelos. Esto, insisto, 6 de la tarde, hoy, Museo Nacional de Culturas Populares. Y por aquí me están pidiendo que, si es posible, que si es que nos está escuchando doña Amalia, la señora eterna del maíz, que si se puede, si se anima para estar allá en el Museo de Culturas Populares a las 6 de la tarde, se lo agradecerían los organizadores de esta presentación. Dice, hay que saborear una probadita del libro La Milpa de Nuestros Abuelos, Tlalmilito Tohuehue, y que escuchen cómo este sistema de producción y el conocimiento de los abuelos nos dan pistas para enfrentar el futuro aún en esta gran ciudad y aún en esta circunstancia tan difícil de guerra civil molecular, como diría Facio. Hay cosas buenas, repito, y hoy es una de esas, a las 6 de la tarde en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Estarán los autores, las y los autores, y los libros a la venta y algunos bocadillos y mucha alegría. Esa es una invitación. La otra es a la presentación del libro, también de un libro que se llama Ecocidio en México. Este lo escribió Víctor Toledo, y es un libro que dice cómo hacer frente a los problemas ocasionados por el abuso ambiental de las corporaciones industriales, mineras y tecnológicas. Esta presentación es el día mañana, jueves, a las 19:30. A ver, vamos a ver exactamente dónde es. Pues híjole, está muy chiquitito, pero voy a tratarlo de expresarte. Librería Mauricio Achar, que se encuentra en Miguel Ángel de Quevedo número 121. Está bien chiquito, no lo alcanzo a ver, pero ya se presenta. Próximamente estarán ya en librerías, creo que es en la Gandhi, pero bueno, esto lo van a comentar el día de mañana, 7:30 de la noche, John Hackerman, Elena Álvarez Buya y José Luis Lezama. Esta es la invitación que nos hacen llegar también los compas de la demanda colectiva. Pues son dos invitaciones, una el día de hoy, la milpa de nuestros abuelos Tlalmil y Tohuehue, y la otra allí en, supongo que es la Gandhi, que se llama la presentación del libro Ecocidio en México, del biólogo doctor Víctor Toledo. Ya son 5 de la mañana con 33 minutos prácticamente, y antes de irnos a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, vamos a escuchar la 7, por favor, Raulito, que se llama, es una chilena también, y se llama Las Costeñitas. Las Costeñitas, esta sí es una composición del maestro Higinio Peláez. Y tenemos más llamadas. Jesús Rojo de Iztapalapa felicita el programa Y dice, como siempre los escuchamos desde temprano, pues muchas gracias. Y además por reportar que que estamos vivos, que nos están escuchando, por ahí ese es el trabajo. Y además la interacción es lo más interesante y bonito. Márquenos si puede, por favor, 41-55-10-60. 41-55-10-60, ahí está Ángeles Hernández atendiendo las llamadas, supliendo por el momento a Juan Antonio Vázquez, que lo hace comúnmente, pero en este día no pudo participar. Felicidades, dice don Darío Rendón Aguilar, felicidades al programa del Campo y de la Ciudad. El señor es de Pinotepa Nacional, dice, y me está gustando mucho la música que están pasando los multisónicos, pues cómo no, Fandango Costeño, cómo no le va a gustar, amigo Darío. Me parece muy bien que difundan la información de Ayotzinapa, esta escuela normal que desde hace 50 años ha sufrido atropellos, sí, pues como muchas de las normales rurales que ya no le interesan al gobierno, parece que las ve más como enemigas que como semillero de profesores. Ya son 5:37 y cachito, y es ahora sí momento de pasar a nuestro semanario. Por favor, Raulito. Damos inicio a nuestro servicio de semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas del pasado miércoles 20 de abril. Adelanta, ya nos alcanzó el destino, adelanta la Secretaría de Energía, ya va a haber próximamente permisos para importar gasolinas y diésel. ¿De qué calidad? No sabemos, pero ya los permisos ya están dados. La CENER otorgó 32 concesiones de ingreso de combustibles a 22 empresas nacionales y extranjeras. Las compañías presentaron 62 solicitudes y estas representan un volumen de entre 11 y el 30% del consumo de estos energéticos, gasolina y diésel. Aunque dice la nota que deberán cumplir con calidad y estándar internacionales, vamos a ver si es cierto, pues se dice que por ahí dicen las malas lenguas que estamos consumiendo gasolina china. La nota es de Notimex. Y pese a un mayor desarrollo social en la Ciudad de México, aún se enfrentan carencias. Más de 2.5 millones de viviendas habitadas, el 47% se concentran en 4 delegaciones, de acuerdo con el INEGI. Milpa Alta, Xochimilco y Magdalena Contreras es donde delegaciones en donde más se detectó la falta de drenaje, agua entubado y energía eléctrica, así como pisos de tierra. En algunas de estas viviendas se cocina aún con leña aquí en la Ciudad de México. La nota es de Alejandro Cruz Flores. Jueves 21 de abril, el equipo de antropología forense se refiere al equipo argentino de antropología forense, difundió íntegro el peritaje al basurero de Cocula. Esto con el objetivo de propiciar un debate científico e informado sobre el paradero de los normalistas. Ese fue su objetivo. Afirman que en el basurero de Cocula, Guerrero, no es posible que ahí en ese lugar hayan sido incinerados y ejecutados los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, eso lo dijeron ya hace más de un año. Y pues el gobierno insiste con la verdad histórica, pero por lo visto no hay tal, es una mentira histórica. La nota es de José Antonio Román. Y el viernes 22 de abril, es insuficiente, el programa hoy no circula para controlar el ozono, asegura experta. Se trata de Telma Castro Romero, quien es actual directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y dice ella que dejen circular vehículos no necesariamente contribuirá a bajar los niveles de este gas, se refiere al ozono. El origen del problema, dice, y ya lo sabíamos, es la corrupción y el crecimiento desordenado de la ciudad. Por otro lado, también la escasez de agua, la recolección de basura, la inseguridad, preocupan a las autoridades tanto como la situación atmosférica. Por otro lado, dice la académica que la radiación solar y los sistemas de alta presión han contribuido a la contaminación. O sea que el hoy no circula es insuficiente, en nota de Emir Olivares. También del viernes 22 se repite esta información acerca de que los 43 no fueron ejecutados ni incinerados en Cocula. Lo dicen los expertos en antropología, argentinos en antropología forense, y también lo escribe el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI. No fueron ahí ni ejecutados ni incinerados los jóvenes. La investigación del caso Iguala apenas comienza, dicen los compas del GIEI, y afirman que es difícil superar pactos de silencio. Esta es la nota que nos comparte José Antonio Román. Y en otro orden de asuntos, el cacao, esta planta de origen mesoamericano, representa la miseria de campesinos y sí representa también la concentración de beneficios en unas cuantas empresas. De acuerdo con esto, esta nota, los productores de cacao reciben menos del 6% del valor del grano en la industria, ya que tres grandes comercializadoras acaparan los beneficios de la cadena de producción. Esto nos dice la UNTAC, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La nota es de Susana González. El sábado 23 de abril omite la PGR, la Procuraduría General de la República, investigar bloqueos carreteros en el caso Ayotzinapa. A pesar de testimonios, no se ha indagado presencia de agentes policíacos, y esto lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En reunión privada con diputados, el presidente de esta comisión, González Pérez, se refirió a cercos de las vías Iguala-Huizuco, Iguala-Taxco, y dicen que no se pudieron revisar los videos porque solo graban durante el día. Es lo que nos dice esta nota de Roberto Garduño. También del pasado sábado, 175 países, esto es un récord mundial, 175 países firmaron el acuerdo sobre cambio climático. Una cosa es la firma y otra cosa es la realidad, pero bueno, es histórico este récord. Los países signatarios se comprometen a limitar el aumento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados. De los que lo firmaron, 175, ya lo ratificaron 15 naciones, y se necesitan 55 para entrar ya en vigencia. Pues ya se están tardando. La nota de AFP. 4 de abril, una, digamos, buena noticia, el señor del Paso recibió el premio Cervantes, y al ser entregado este galardón, lo que dijo fue muy grueso. Dijo: México va hacia un estado totalitario. Continúan los secuestros, desapariciones, atracos, feminicidios, corrupción y cinismo. Eso dijo el escritor del Paso, allá en la Universidad de Alcalá. Me da vergüenza, dijo también, condenar a mi nación en el extranjero, pero me avergonzaría más no hacerlo. Es lo que afirmó. Y por otro lado, Peña Nieto felicitó al escritor, pero no le dijo nada acerca del estado autoritario al que se encamina México. Eso es lo que dijo Fernando del Paso. La nota de Armando G. Tejeda. Y en esta advertencia voy a leer tal y como lo dijo Fernando del Paso, que dijo que venció, Fernando del Paso venció a la vergüenza de hablar mal de mi país en el extranjero, y advirtió en tono preocupado que México va camino a un estado totalitario, no solo autoritario, totalitario, que es peor, y que las cosas no han cambiado en México, solamente han cambiado para empeorar. Atracos, extorsiones, secuestros, desapariciones, feminicidios, discriminación, abusos de poder, corrupción, impunidad y cinismo. Ni más ni menos fue lo que dijo, y aprovechó para denunciar a los cuatro vientos la aprobación de la llamada Ley Atenco, que está muy vigente ahorita que está nuevamente resurgiendo el pleito entre los ejidatarios que no quieren aeropuerto y el Estado, o los negociadores que sí lo quieren ahí, aunque no es el mejor lugar. Y esto es lo que dijo Fernando del Paso al recibir el premio Cervantes. Qué valor, ¿eh? Para esa persona lo felicitamos desde este espacio, desde estos micrófonos. La nota es de Armando G. Tejeda. También del domingo pasado, el 24 de abril, el gobierno nos vio como amenaza y se opuso a que siguiéramos, dijo el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Los vio como amenaza y se opuso a que siguieran. Y pensaba el gobierno que apoyaríamos la verdad histórica. Y pues no lo hicieron, y afirman que continuar con el trabajo sería legitimar algo que no es correcto. Esos sí tienen vergüenza, este grupo. Perdón, los avances de sus investigaciones desataron campaña en su contra del GIEI, que presentó finalmente su informe, el último, y se van. Ahora sí, que como se le dijo a Fidel Castro, y alguien ya lo dijo en el Canal 11, a Fidel le dijeron: comes y te vas. Al GIEI le dijeron: informas y te vas. Y el gobierno dice, la nota con esto concluye, pretenden que la responsabilidad del caso de Iguala quede a escala municipal y no nacional, como lo es. Las notas de la redacción de José Antonio Román y Emir Olivares. Fortalecer la figura castrense de los militares es un avance hacia el fascismo. Esto dicen activistas, y además añaden que reformas a la justicia militar es un revés a derechos humanos. Y este fortalecimiento de la figura castrense magnifica el modelo de guerra que se nos impuso en 2006, cuando el señor Calderón se puso un chaleco que le quedaba demasiado grande. Esto lo dice la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos. La nota es de Alma Muñoz y Gustavo Castillo. Y en la nota anterior se me pasó decir que, de acuerdo con esta Liga Mexicana por la Defensa de Derechos Humanos, la guerra que nos impuso Calderón en el 2006 ha cobrado la vida de cerca de 200.000 personas en nuestro país, más que en una guerra convencional. De cualquier manera es terrible. Por otro lado, y cambiando de tema, se quitaron 5.000 millones de pesos en infraestructura y políticas públicas indígenas el año pasado. A todos los niveles se documentó falta de claridad en criterios, eso es lo que dice la Oficina de Gobernación. De todos estos dineros se quitó para el desarrollo integral de desarrollo rural, proyectos carreteros, caminos rurales, infraestructura y riego, temporal tecnificado, desarrollo forestal, el programa nacional de becas, algunos milloncillos más, el programa Prospera Cedesol y otros de coinversión social. La oficina del comisionado del Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dice que la reducción total alcanzó a 10.363 millones, 10.000 millones menos para las políticas públicas a indígenas. Pues sí, ya sabemos que los indígenas a los gobiernos sucesivos les importan un comino, por eso están atrás de la bandera, como se diría en el 94, cuando el levantamiento indígena. Parece que eso es lo que están queriendo buscar nuevamente. El gobierno, las políticas públicas, es absurdo no apoyar ese sector, puesto que de ahí también comemos. La nota es de Roberto Garduño. Ejidatarios de Atenco pararon obras de la autopista Pirámides Texcoco. Obligan a trabajadores a retirar maquinaria, herramientas y materiales de campos ahí en Tocuila. Y cuentan los ejidatarios de Atenco con un amparo para evitar cualquier trabajo de construcción en esos terrenos, aseguran los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Los compas advirtieron los campesinos que mantendrán un campamento en los ejidos de este municipio para evitar que sigan los trabajos de la autopista. Denunciaron que las obras son ilegales, puesto que cuentan con un amparo. La nota es de Javier Salinas y René Ramón. El mezcal y el idioma son de los pocos elementos que nos quedan de identidad, y hasta eso nos lo quieren quitar. A una compañera que es productora tradicional de Oaxaca se opone a la norma 199 para cambiarle el nombre. Ahora están con la ridiculez de cambiarle el nombre, que es un nombre centenario, por una cosa que se llama cómil, así le quieren poner. El mezcal es mezcal aquí y hasta en China. Lo consumimos desde que nacemos hasta que morimos, es parte de nuestra vida, expresa la compañera, y yo complemento: para todo mal, mezcal, para todo bien, también. La nota es de Blanca Juárez. Y el lunes 25 de abril hay un manoseo oficial del tema de Ayotzinapa. Dice el grupo interdisciplinario de especialistas, en este ataque a la normal de Ayotzinapa hubo una perfecta coordinación entre policías y narcos, señalan, y también añaden que las autoridades obstruyeron y fueron omisas en investigaciones claves. Además, confirman que no hay ninguna evidencia de que los 43 fueron incinerados en Cocula, como dice la verdad y supuestamente histórico, y además divulgan un video en el que integrantes de la PGR siembran pruebas, ni más ni menos, las notas de Miro Olivares Alonso y José Antonio Román. Y como lo habíamos comentado anteriormente, Peña Nieto agradeció la información y recomendaciones de los expertos, pero pues ya los corrieron. Y dijo Peña que con responsabilidad y apego a derecho, obviamente, la PGR dice trabajará para que haya justicia, indica Peña Nieto. La nota de Alfredo Méndez y Alonso Urrutia. Normalistas marcharon en el estado de Guerrero para exigir la permanencia del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pero pues yo creo que ya no. El reporte de estos expertos ratifica por enésima vez que los compañeros siguen con vida. Esto es lo que dicen los jóvenes normalistas en nota de Sergio Ocampo y Héctor Briceño. En otro asunto también de violencia, pero ya no contra los jóvenes de Ayotzinapa, sino contra todas las mujeres que se levantaron el domingo pasado, hubo una primera movilización nacional contra las violencias machistas, con lo que estamos absolutamente de acuerdo. Miles de mujeres se movilizaron contra el feminicidio y el acoso, no solo en el distrito, sino en más de 20 entidades de la República, ¿sí? Y pues qué bueno, ya se están levantando también las mujeres de manera pacífica, hartas de todos los tipos de violencia machista. Y por cierto, ayer hubo una movilización en el metro para por fin se les ocurre cuidar a las mujeres que diario están siendo agredidas por los gandallas machines calenturientos. La nota de Blanca Juárez y corresponsales. Y el día de ayer, martes 26 de abril, dice el experto Carlos Beristain, que es uno de los 5 expertos del GIEI, que con mayor tiempo habríamos logrado más, es lo que señala, y dice también, señala también Beristain, que de seguir los obstáculos, el caso Iguala estará abierto años, será una herida abierta. La investigación de la PGR no se apagó a los más altos estándares internacionales, dice, y se construyó una historia contradictoria. Esto es una nota de Emir Olivares Alonso. La última nota es de los padres de normalistas que insisten: el gobierno perdió la credibilidad para investigar y aseguran que Peña no cumplió su palabra de permitir los trabajos del GIEI a fondo. Y por otro lado demandan el cese de Tomás Herón por obstruir las pesquisas sobre sus familiares. La nota de José Antonio Román, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde, impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guardería, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde. En Encuentro Social queremos escribir la Constitución de la Ciudad de México contigo. Es nuestra oportunidad de hacer historia, de que por primera vez las reglas las hagamos nosotros y no los políticos de siempre. Queremos una ciudad sensible, segura e incluyente. Una ciudad donde la ley sirva a la gente, no a una clase política privilegiada. Por una constitución hecha por ciudadanos. Escribámosla nosotros. Este 5 de junio, vota Encuentro Social. La ciudad es increíble, muy creativa. Yo creo que esta ciudad crece todos los días, pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo y ni siquiera nos toman en cuenta. Parece que no tenemos ni voz ni voto como ciudadanos. La nueva constitución va a servir para que tú participes en la toma de las grandes decisiones de la ciudad. Y sobre todo va a servir para combatir la impunidad. Estamos frente a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos mejor. PAN. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Que no te vuelvan a engañar, los dos pertenecen a la misma mafia. La única diferencia es que unos son rateros y los otros son ladrones. Pero si hay de otra, Morena es honestidad. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y recuerda, es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa, frijol con gorgojo. No vendas tu libertad. Morena es la esperanza de México. Chilango, defeño, capitalino, mexiqueño. No solo se trata de cómo nos van a conocer en el mundo. Se trata de escribir una nueva historia para la Ciudad de México. En la constituyente haremos lo que tú harías. Una constitución bien capitalina. Más trucha y tan chilanga como la torta de tamal. Para lograrlo necesitamos escribirla contigo. En Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo. Movimiento Ciudadano. Para describir esta ciudad, solo hace falta una palabra: grandiosa. Cientos de años la han construido así, fuerte, imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad. Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal. Sin maíz no hay país y sin proyecto de nación está cañón, del campo y de la ciudad. Seis de la mañana con cinco minutos repartidos entre el himno nacional y los partidos políticos, pues ya nos quitaron la posibilidad de escuchar una buena música. Bueno, el himno con todo respeto, pero lo otro es realmente ocioso, estar repitiendo lo mismo en todos los medios. Me disculparán los que crean que eso es la democracia, pero eso no lo es. Hay países en donde está prohibido estar chachalaqueando todo el tiempo con la información de los partidos. Si tienen realmente vitalidad los partidos, no, bueno, en Estados Unidos es prácticamente lo mismo, se la pasan gritando entre ellos, pero en Europa, por ejemplo, hay mucho más respeto a la democracia participativa y a la electoral también, pero no de esa manera. No se oye que lo estén uno tocando, atarantando más de lo que ya estamos con tanta cosa. Y como diría Guillermo Velázquez, hasta duelen las orejas en la televisión y en la radio comercial. Bueno, tenemos algunas llamadas. Roberto Martínez manda un mensaje al señor Alcántara para que nos explique el acceso al mercado Río Frío, donde fueron desalojados 50, el suceso más bien, fueron desalojados 50 locatarios por ganaderos a las 2 de la mañana del sábado, con lujo de fuerza. Un compañero está herido de gravedad por golpes que recibió, dice la llamada. El mercado está ocupado por la fuerza pública. ¿Se da por la modernización de mercados públicos? Esta es una pregunta de Roberto Martínez. Y también dice que el compañero Salvador Valencia se encuentra herido, esperamos que se recupere. Esa es la pregunta que le hace a don Juan Alcántara. Y Mario García de Xochimilco nos recuerda la invitación al 10º Festival Cultural Autóctono Xochimilco 2016. Eso sí, ya, ahora sí, es este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en la explanada del Foro Cultural Quetzalcóatl, en el mero centro histórico de Xochimilco. Dice la invitación: disfrutaremos de grupos que fusionan la música tradicional con distintos ritmos, el son jarocho tradicional, habrá guapango, medicina tradicional y terapias alternativas, artesanías, gastronomía y conferencias. Para mayor información puede usted consultar en Facebook, entrando a buscar en Cultura Autóctona Xochimilco. Repito, en Facebook, Cultura Autóctona Xochimilco. El ingeniero Chavarría manda saludos a Marco y al equipo de producción y dice: hago un llamado a todos los conductores de vehículos para que hablen al 58420271. Repito, 58420271, para decirles cómo y con qué se puede quitar el programa Hoy No Circula, el cual es una imposición, olvidándose de las gasolinas y usando las energías limpias, que son la salvación de México. Olvidándose de las gasolinas, y acaban de abrir los permisos para importar gasolina del extranjero, en lugar de pensar en otras alternativas limpias, como dice el ingeniero. Y Arturo Hernández, de Iztapalapa, saludos a todos los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y nuevamente, sobre Iztapalapa, dice: nada cambia, cada día está peor. Es la delegación más sucia de la Ciudad de México, no hay seguridad, hay asaltos a comercios, en la vía pública, en microbuses. Lo peor de todo, dice don Arturo, lo peor de todo es que la delegación no funciona. A tus escritos de protesta les dan respuesta de solución, nada más por escrito, con puras promesas. En Iztapalapa tenemos un gobierno de utopía, gobierno de fantasía. Es que de utopía es algo que se añora, por decirlo así. Utópicamente México va a mejorar, va a ser más justo, más equitativo, más limpio, más democrático, utópicamente. Entonces lo utiliza aquí utopía como inexistente. La utopía es, diría Galeano, dar un paso para retroceder dos, pero para caminar, para buscar la utopía hay que caminar. Son 6:11, escucha usted el campo y de la ciudad, y en lugar de oír los comerciales o las cosas esas de los partidos políticos, nos invitamos a escuchar Memoria del Fuego, del escritor recién fallecido, bueno, hace un año ya, que recordamos y recordaremos siempre. Eduardo Galeano, por favor. Para los antiguos indios americanos era difícil entender cómo podía venderse y comprarse la tierra madre. Dicen los indios: ¿qué tiene dueño la tierra? ¿Cómo así? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ella no nos pertenece, pues, Nosotros somos de ella. Sus hijos somos. Así siempre, siempre, tierra viva. Como cría a los gusanos, así nos cría. Tiene huesos y sangre. Leche tiene y nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, árboles. Ella sabe parir papas. Hace nacer casas. Gente hace nacer. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos. Ella bebe chicha, acepta nuestro convite. Hijos suyos somos. ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Adario, jefe de los indios hurones, habló así al barón de La Hontan, colonizador francés de Terranova, en 1691. No, ya bastante miserables son ustedes. No imagino cómo podrían ser peores. ¿A qué especie de criaturas pertenecen los europeos? ¿Qué clase de hombres son? Los europeos, que solo hacen el bien por obligación y no tienen otro motivo para evitar el mal que el miedo al castigo. ¿Quién les ha dado los países que ahora habitan? ¿Con qué derecho los poseen? Estas tierras han pertenecido desde siempre a los algonquinos. En serio, mi querido hermano, siento pena de ti desde el fondo de mi alma. Sigue mi consejo y hazte hurón. Veo claramente la diferencia que hay entre mi condición y la tuya. Yo soy mi amo y el amo de mi condición. Yo soy el amo de mi propio cuerpo. Dispongo de mí. Hago lo que me place. Soy el primero y el último de mi nación. No tengo miedo de nadie y solo dependo del gran espíritu. En cambio, tu cuerpo y tu alma están condenados. Dependen del gran capitán. El virrey dispone de ti. No tienes la libertad de hacer lo que se te ocurra. Vives con miedo de los ladrones, de los falsos testigos, de los asesinos. Y debes obediencia a una infinidad de personas que están encima de ti. ¿Es verdad o no es verdad? Hablaban los indios con la palabra directa, clara. Escuchamos un fragmento del libro Memoria del Fuego del escritor poeta Eduardo Galeano, quien con sus recopilaciones nos transporta al mundo de los indios durante la invasión europea. Ya son 6 de la mañana con 16 minutos prácticamente, escucha usted del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez, que ya agarró camino a descansar. Gonzalo Arteaga va a encargarse de la segunda parte y ya de aquí en adelante él se queda. Va usted a decir que estoy muy engaleanado, y sí lo estoy. Encontré un libro de una selección de poesía, y pues está incluido el maestro, el amigo Eduardo Galeano. Me hubiera gustado ser su amigo, eso sí. El libro se llama Entre los poetas míos y es una serie que incluye, entre otros, al maestro Eduardo Galeano, pero a muchos más, poetas latinoamericanos que se han recopilado a través de esta propuesta de recopilación poética. Entonces, aunque Galeano no le llamaba a esto poesía, lo es, a final de cuentas. Es un poeta involuntario, quizá. Y esto que voy a leer, porque he leído otros, como El Miedo, ese del miedo de morir, del miedo de vivir, El Miedo Global. De hecho, no lo he leído, más bien voy a ese. El Miedo Global se llama. Y es tomado de La Escuela del Mundo al Revés, de Patas Arriba. Ah, bueno, por eso es que me acuerdo que sí lo... Pero este está entre los poetas míos, y es el miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar. Los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar. Y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre. Miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que se fue y miedo a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Son 6:19 a.m. y este es entre los poetas míos, Eduardo Galeano. Y pues voy a seguir insistiendo, traigo otros materiales que voy a compartir más adelantito, de otra vez de Eduardo Galeano. Pues es un año sin él y pues es una manera también de estar con él. Vamos a la música, señor Gonzalito Arteaga, y este es un merequetengue, por favor. Bueno, pues ya son 6:22 y escuchamos Multisonando con los Multisónicos. Y esta es una pieza que hizo el maestro Juan Morales, que tengo entendido que por ahí anda y sigue sonando. Y sigue la mata dando. Llámenos, está Ángeles Hernández muy triste porque no tiene chamba para atender sus demandas, sus propuestas, y hemos estado viendo la cosa de que algunos radioescuchas, radioparticipantes propusieron armar un sitio web. De hecho, el día del cumpleaños del programa, el número 27, el aniversario, algunas personas propusieron crear un sitio web. Se está en discusión, se está en la propuesta, pero pues aquí en el programa no hemos oído que haya alguna propuesta alterna o interés en participar. Entonces, si no hay la participación de la gente para este tipo de cosas, pues es como no hablar por teléfono. Pues puede pasar desapercibido, pero para nosotros sí es muy importante la participación telefónica. Para este programa es importante. Ya la otra pues es selectiva, porque no toda la gente cuenta con una computadora o tiene enlaces en internet. Pero pues es un medio también muy pertinente en su momento. Sin embargo, pues aquí seguiremos viendo cómo se puede avanzar en ese terreno. Si usted está interesado en incorporarse al trabajo de la web, pues lo podemos poner en contacto con las personas que están manejando esto. Es una propuesta muy muy sincera de parte de la organización Primero de Mayo, Enlace Popular, pero pues si no hay respuesta del auditorio o de los que puedan interesarse en participar, pues agradeceremos a Primero de Mayo su iniciativa y seguiremos adelante. Llámenos, está Gela Ángeles Hernández en los teléfonos. Recuerdo el número 41-55-1060 o 01-800-080-1060. Por ahí tenemos unos materiales nuevamente de Galeano. Quiero ofrecer, como no pude amarrar la confirmación para una participación, o a lo mejor llega la persona, pero si no llega, de todas maneras ya lo tenemos ahí previsto. Hay dos, uno que se llama Naturaleza a Secas y otro que se llama Naturaleza Muerta. Vamos a empezar con la Naturaleza Muerta. Qué señas. Bueno, Naturaleza Muerta, Eduardo Galeano. En este programa, el artículo periodístico Naturaleza Muerta, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. sus 10 mandamientos, Dios olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que nos envió desde el monte Sinaí, el Señor hubiera podido agregar un mandamiento que dijera algo así: honrarás a la naturaleza de la que formas parte. Pero no se le ocurrió, o le pareció obvio. Hace 5 siglos, cuando América fue apresada por el mercado mundial, la civilización invasora confundió a la ecología con la idolatría. La comunión con la naturaleza era pecado y merecía castigo. Los verdugos que azotaron, ahorcaron o quemaron vivos a los indios que adoraban a la naturaleza, calumniaron a Dios atribuyéndole la orden. El pecado de ser ecologista. Según las crónicas de la conquista, los indios nómadas que usaban las cortezas para vestirse jamás desollaban el tronco entero y así conservaban vivo al árbol. Y los indios sedentarios plantaban cultivos diversos y con periodos de descanso, así conservaban viva a la tierra. La civilización que venía a imponer los devastadores cultivos de exportación no fue capaz de entender aquellas culturas integradas a la naturaleza y las confundió con la vocación demoníaca o la ignorancia. Y así siguió siendo. Los indios de Yucatán y los que después se alzaron con Emiliano Zapata perdieron sus guerras por atender las siembras y las cosechas del maíz, que para ellos era sagrado. Llamados por la tierra, los soldados se desmovilizaban en los momentos decisivos del combate. Para la cultura dominante, que era y es una cultura militar, así los indios probaban su cobardía o su estupidez. Desde el punto de vista de la civilización, que dice ser occidental y cristiana, la naturaleza siempre fue una bestia feroz que había que domar y castigar para que funcionara como una máquina que Dios había puesto a nuestro servicio desde siempre y para siempre. La naturaleza, que era eterna, nos debía esclavitud. Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Ya no se habla de someter a la naturaleza. Ahora, hasta sus mismos verdugos dicen que hay que protegerla. Pero en uno u otro caso, naturaleza sometida o naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros. La civilización, que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. El pecado de ser pobre. Acostumbrados como estamos a divorciar a la naturaleza de nosotros mismos, tenemos una rutinaria tendencia a divorciar también a la ecología de la lucha social. Lo que ocurre con la naturaleza y contra ella es otra cosa. Pertenece a una dimensión que poco o nada tiene que ver con las desventuras humanas derivadas de la injusta organización del mundo. Pero el mismo sistema que trata al mundo como si fuera una pista de carreras, con pocos ganadores y muchos perdedores, es el que maltrata a la naturaleza como si fuera nada más que un obstáculo. Según los últimos datos de las Naciones Unidas, las aguas contaminadas matan cada día a 25.000 personas. Y por supuesto, las víctimas son todas pobres. Pertenecen a eso que los técnicos llaman estratos de población con bajos o muy bajos ingresos. Han sido pobres, por ejemplo, todos los muchos muertos de cólera en América Latina, cuando en estos últimos años volvió aquella peste de los viejos tiempos. Las aguas y los alimentos contaminados por los desechos industriales y los venenos químicos han matado gente como moscas. ¿Será culpa de Dios? ¿Será que Dios cree, como los sacerdotes del mercado, que la pobreza es el castigo que la ineficiencia merece? Toda esa gente que había cometido el delito de ser pobres fue sacrificada por el cólera o por un sistema que pudre lo que toca y que en plena euforia de la libertad del mercado desmantela los controles estatales y desampara la salud pública. Las grandes ciudades latinoamericanas, hinchadas a reventar por la incesante invasión de los exiliados del campo, son una catástrofe ecológica, una catástrofe que no se puede entender, ni mucho menos cambiar, dentro de los límites de una ecología sorda ante el clamor social y ciega ante el compromiso político. Nuestros hormigueros urbanos seguirán siendo infiernos de la ecología, aunque se pongan en práctica los proyectos surrealistas que deliran ante las consecuencias por impotencia ante las causas. La imitación burda de modelos ajenos y la imposición de un sistema económico globalizado están llevando a la humanidad al caos y a la devastación de la naturaleza. Sin embargo, existen experiencias autónomas que indican que es posible corregir el rumbo hacia un futuro diferente. Participamos en este programa Eduardo Galeano, Fernando Malacara, Álvaro Mejía, Sergio Canales, Gabriela Sosa Martínez y Marco Antonio Díaz León. Bueno, pues esto fue Naturaleza Muerta, de maestro Eduardo Galeano, y muy a propósito, o sea, la traía prevista para, por si acaso no llegaban mis invitados, que fue el caso, y además muy pertinente ahorita que estamos en el rollo de la contingencia ambiental y social. Yo digo que son las dos las contingencias que estamos viviendo, porque por un lado la ciudad caótica que nos lleva hacia la destrucción de la atmósfera, y por otro lado la contingencia social de gente que pues ya no cree en nada, en un futuro diferente, en un México más digno, sino que hay así como si fuera una condición normal vivir así, y no lo es. No queremos vivir como animales abandonados. Llamadas. Juan Alcántara manda felicidades, insistimos, dicen que nos den más horas del programa. Bueno, aquí yo creo que ya las autoridades lo han oído, hasta les duele también las orejas. Pero, pues de todas maneras, respetamos lo que opina el público. Nosotros no podemos tomar ninguna decisión al respecto. Pero respetamos lo que el auditorio señala. Dice don Juan que mañana habrá reunión de locatarios de mercados públicos a las 18 horas en la calle de Monterrey número 241, tercer piso. Para llegar a este sitio, Monterrey 241, pueden hacerlo por el Metro Insurgentes, dice, Chilpancingo o Centro Médico, atrás del Mercado Medellín. Y concluye, arriba los mercados y abajo los ojetes. Álvaro Morales invita a la presentación del libro La Milpa de Nuestros Abuelos. Ya lo había yo comentado también, nos llegó por otra vía, pero gracias. Dice que él, es el día de hoy, pero por cuestiones de salud, él no podrá asistir, Álvaro Morales, pero pregunten qué librería lo puede conseguir después. Felicidades por el programa, sigan activos. A ver, ahorita voy a revisar si viene el dato de qué librería lo, qué editorial lo publicó, y lo comentaré. Álvaro Morales, ahorita lo reviso después de una pieza musical. Gregorio Díaz, en relación a la problemática del Politécnico, la jornada de ayer en la página 36 nos habla de la participación del proceso de cambio en el IPN, y ahí entrevistaron a parte de la comunidad politécnica, que hablaron estudiantes y una profesora, y hablan del cambio que se espera del Instituto Politécnico Nacional. Yo, como miembro de la comunidad politécnica, sé que tiene las manos dentro de este problema el sindicato. Esa es la opinión de Gregorio Díaz, para las personas que están más empapadas de la problemática del Instituto Politécnico Nacional y lo que están gestándose ahí. También nos llamó la profesora Mercedes Macías Monroy. Dice gracias por su decisión y valentía por ser enlace de comunicación. Invitamos a que visiten la 18ª exposición del proyecto Origami, que se encuentra en la escuela primaria Antón Macarenco, en la colonia Jardines de San Agustín, en Chimalhuacán. Esa es la invitación de la profesora Mercedes Macías Monroy. Gracias. Gracias por invitarlas. Lamentablemente nunca hemos podido, ni Sergio ni yo, acudir, pero siempre nos mantienen informados e invitados. Una disculpa nuevamente. Enrique Álvarez dice, claro que estamos pendientes del programa y les saludo con alegría, evocando a nuestro inagotable Galeano y a su intensa tarea de narrador. Nos duele su despedida, pero sus palabras son semillas que siguen germinando. Un saludo a los compañeros y compañeras que también asistieron a la presentación del libro póstumo de Galeano, El Cazador de Historias. Yo no fui, pero lo voy a conseguir y por aquí voy a estar compartiéndolo con el auditorio que no pudo ir o que no puede adquirir el librito. Ocelot también nos marcó enviándose felicidades al programa, por el programa que estamos escuchando. Felicidades por transmitir al maestro Eduardo Galeano. Pedimos a las autoridades de radioeducación que el programa sea diario. Invitamos a los baños de Temazcal de tipo precuautémico, y ahí se saluda a los cuatro puntos cardinales, se hace una limpieza energética. Entramos, dice, al vientre materno, ahí al Temazcal. Hacemos peticiones para el mundo, para la salud. Se les da un tratamiento con herbolaria, un masaje tradicional mexicano. Para esto, también, después del Temazcal habrá comida prehispánica y se da también terapias con barro. Para más información sobre todas estas actividades que llevan a cabo Ocelotl, tiene un teléfono fijo que es el 58 32 42 64, repito, 58 32 42 64, y tiene un celular que es el 044 55 16 38-68-26. Repito, ya no digo los números del celular, nada más el número fijo, el número particular, 16-38-68-26. Ya son 6 de la mañana con 43 minutos y vamos a más musiquita. Tenemos varias opciones. Vamos a brincar a la 12, por favor, Gonzalo Arteaga. Y esta es otra chilena, también del maestro Higinio Peláez, y interpretada por los Multisónicos. Asoyú. Multisónicos a Soyú. Y hace rato nos llamaban para invitarnos a la presentación del libro, a la que la persona que llamó no va a poder acudir. El libro se llama La Milpa de Nuestros Abuelos, Tlalmil y Tohuehue, y se va a llevar a cabo en el Museo de Culturas Populares el día de hoy, a las 18 horas 6 de la tarde. Aquí dice en la invitación que nos hicieron llegar que habrá autor, que estarán los autores, libros en venta, bocadillos y mucha alegría, pero no dice de qué editorial es. Ahí lo van a estar vendiendo, entonces. Pero como parte de quien promueve estos materiales es la organización Semillas de Vida, a lo mejor ahí sí lo puede usted conseguir el libro, Semillas de Vida. Están en Coyoacán, no tengo el dato exacto, pero en internet puede buscar Semillas de Vida. Ya son 6 de la mañana con 47 minutos, vamos a escuchar la otra parte de la propuesta de Eduardo Galeano con relación a lo que estamos viviendo exactamente ahorita, la autocracia, el poder del automóvil sobre la sociedad. Por favor, Gonzalito. una dictadura sin oposición. En estos tiempos, el automóvil ha tomado el lugar del hombre. La sociedad de consumo nos impone sus símbolos y sus mitos. Así lo señala el escritor uruguayo Eduardo Galeano en su artículo Una dictadura sin oposición, aparecido recientemente en el diario La Jornada. Estos son algunos fragmentos del texto. La autocracia, secuestro de los fines por los medios. El supermercado te compra, el televisor te ve, el automóvil te maneja. Los gigantes que fabrican automóviles y combustibles, negocios casi tan jugosos como las armas y las drogas, nos han convencido de que el motor es la única prolongación posible del cuerpo humano. La sociedad de consumo, octava maravilla del mundo, décima sinfonía de Beethoven, nos impone su simbología del poder y su mitología del ascenso social. ¿Quién es el amo? El coche es tu mejor amigo, informa un anuncio. El vértigo sobre ruedas te hará feliz. ¡Viva una pasión!, ofrece otro anuncio. La publicidad te invita a entrar en la clase dominante mediante la mágica llavecita que enciende el motor. Impóngase, manda la voz que dicta las órdenes del mercado. Demuestre su personalidad. Sea más veloz y poderoso que nadie. Aplaste a quien obstruya su camino hacia el éxito. El lenguaje fabrica la realidad ilusoria que la publicidad necesita para vender. Pero en la realidad real, ocurre que los instrumentos creados para multiplicar la libertad contribuyen a encarcelarnos. El automóvil, máquina de ganar tiempo, devora el tiempo humano. Nacido para servirnos, nos pone a su servicio. Nos obliga a trabajar más y más horas para poder alimentarlo. Nos roba el espacio y nos envenena el aire. Respirar es una peligrosa aventura. En nombre de la libertad de empresa, la libertad de circulación y la libertad de consumo, se ha hecho irrespirable el aire urbano. El automóvil no es el único culpable del cotidiano crimen del aire en el mundo, pero es el que más directamente ataca a los habitantes de las ciudades. Evite el aire libre. ¿Qué es la ecología? ¿Un taxi pintado de verde? En la Ciudad de México, los taxis pintados de verde se llaman taxis ecológicos y se llaman parques ecológicos los pocos árboles de color enfermo que sobreviven al acoso de los coches. En una publicación oficial de fines del año pasado, las autoridades de la capital mexicana han difundido unos consejos ecológicos que parecen inspirados por los más sombríos profetas del apocalipsis. La Comisión Metropolitana para la Prevención y el Control de la Contaminación Ambiental recomienda textualmente a los habitantes de la ciudad que en los días de mucha contaminación, que son casi todos, permanezcan el menor tiempo posible al aire libre, mantengan cerradas las puertas, ventanas y ventilas y no practiquen ejercicios entre las 10 y las 16 horas. También caminar es una peligrosa aventura. Según cuentan los entendidos en antigüedades griegas, la ciudad nació como un lugar de encuentro entre las personas. ¿Hay lugar para las personas en estos inmensos garajes? El automóvil mata a una multitud cada año en el mundo entero. En muchos países, las estadísticas son dudosas o inexistentes. Las últimas estimaciones mundiales disponibles indican que no menos de 150.000 personas murieron en accidentes de tráfico en 1985. Ni la guerra de Vietnam mató tanta gente en un solo año. En todo el mundo, el tránsito es la primera causa de muerte entre los jóvenes, por encima de cualquier enfermedad, droga o crimen. Una tremenda campaña internacional de propaganda, con frecuentes caídas al terrorismo, advierte cada día a los jóvenes sobre los riesgos del sexo en los tiempos del SIDA. ¿Por qué no hacen una campaña semejante sobre los peligros del automóvil? ¿La licencia para conducir equivale al permiso para portar armas? Modelo Los Ángeles. Ni siquiera las revoluciones, a las que nadie podría negar la voluntad de cambio, se han propuesto poner en práctica la más sencilla manera de disminuir la dependencia ante las omnipotentes empresas que dominan el negocio del transporte y del petróleo en el mundo. Latinoamericanos, nos hemos tragado la píldora de que el infierno de Los Ángeles es el único modelo posible de modernización. Una vertiginosa autopista que desprecia el transporte público, practica la velocidad como una forma de violencia y expulsa a la gente. Nos han entrenado para consumir veneno y pagamos cualquier precio siempre y cuando venga en envase deslumbrante. No hay peor colonialismo que el que nos conquista el corazón y nos apaga la razón. Pues esto fue la autocracia, esta propuesta de el maestro Eduardo Galeana, y lo escribió hace yo diría fácil unos 15 años. Es de las colaboraciones que hacía Eduardo Galeano a La Jornada, y sigue siendo tan vigente, es más vigente que hace 15 años, esta cuestión de la autocracia, de cómo el auto pasó a ser el elemento fundamental de la sociedad, de consumo, y principalmente en las grandes ciudades, como es esta megalópolis. Antes no se decía la megalópolis, pero ahora sí. De hecho, la Ciudad de México, que le acaban de cambiar el nombre y le pusieron un acrónimo horrible, ahora es la Melomex, la Megalomex, Megalociudad, y la esta cosa que le, el nombre que le pusieron, que a final de cuentas pues, va a tachar al Distrito Federal, a tachar a la Gran Tenochtitlan y a tachar a todo lo demás, y ahora es CDMX, guapangochido.com. Vámonos, porque aquí espantan, vámonos a oler ozono allá a la calle. Por favor, Gonzalo. Este Este fue su programa Del Campo y de la Ciudad, y agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga. En la asistencia de producción estuvo Sergio Canales. En los teléfonos, en esta ocasión una vez más, lo cual agradecemos, estuvo Ángeles Hernández, Gela. Y en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, el hoy no circula, Marco Díaz León. Y todos le deseamos que su sol sea brillante, inclanescin tonatio, y como me despido todos los miércoles, y lo seguiré haciendo mientras no logremos sacar los transgénicos de aquí, vino los ojetes, amo quinequis, es ínclico, colistri, quema, tonacayo, vámonos recio, tiahue.